Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no. Diecinueve horas, un minuto. Y aquí estamos en Radio Vox 102.9, como cada sábado, con una nueva propuesta. Les comento que estoy acompañada con Damián Espadea, nuestro operador de radio, y al lado mío está Espinazzi. ¿Cómo le va, Ale? Muy bien, acá. Tratando de llegar, ¿viste? Aterrizando. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? No sé si trató, pero que llegar llegó, llegó, ¿eh? Sí. Llegamos. Sin dudas. Bueno, contento, feliz de compartir, como siempre, estas dos horitas que por lo general se hacen, viste, nada, vuelan. Pasan volando. Sí, tal cual. Pasan muy rápido. Bueno, los buenos momentos pasan así, ¿no? Tal cual. Rapidísimo. Se nota que lo disfrutamos. Sí, la pasamos genial. La verdad es que son momentos muy agradables, con temas que nos competen, algunos que no. Así que en los temas que no tenemos competencias, hoy vamos a estar indagando y navegando un poquito en las profundidades de otras disciplinas. Le voy a contar a nuestra audiencia y te cuento, Ale, también, que hoy contamos con la presencia telefónica de Nelly Estela Balbuena, que nos va a estar hablando de las influencias de los padres en la vida del individuo desde una mirada transgeneracional y sistémica. Ya vamos a estar ahondando un poquito sobre esto. Ella es coach, está en en República Dominicana. Y te comento que es psicóloga clínica, psicopedagoga, terapeuta transgeneracional y sistémica y consteladora familiar. Así que es completita. Vamos a estar hablando y, bueno, sobre todo esta parte que leo, ¿no? Que es psicopedagoga, que trabaja mucho con niños. Sí. Y esto de haber generado valor en buscar de qué forma influyen los padres en la crianza, en la formación emocional de nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo afectamos desde nuestros juicios, desde nuestros valores, desde nuestras creencias? Y nos va a estar hablando de lo que son las constelaciones familiares. Así que desde República Dominicana, Nelly Estela Balbuena va a estar hoy con nosotros en Propuesta Coaching. Aproximadamente en 15 a 20 minutos la vamos a estar sacando al aire. Por otro lado, les cuento que también va a estar Pedro Solís, que es coach en PNL, coach ontológico y conferencista, director general de Prospera Emprende. Es un coach de un país vecino, es un coach de Perú, vive en Lima. Así que también nos va a estar acompañando. Y con él vamos a estar hablando de algo que nosotros ahí sí tenemos competencias, porque además de ser coaches, tanto Ale como yo, hemos hecho un año intenso el año pasado en programación neurolingüística. Así que este año vamos por el máster los dos, ¿verdad? Tal cual. La idea es cultivarse, ¿no? Seguir creciendo y seguir aprendiendo para que este sea un mundo mejor para mí y para mi familia, ¿no? Para mi sistema. Pero bueno, sigamos aprendiendo. Totalmente. Y bueno, ahí tenemos algo de competencias. Después de haber transitado el practitioner en programación, vamos a estar un poquito más en nuestra salsa, digamos. Tal cual. Pero bueno, yo estoy con mucha ansiedad de también escuchar a Nelly, porque sí, es algo que Constelaciones lo escucho mucho, pero no sé de qué se trata. Una declaración maravillosa, el no sé. Sí, no, la idea es estar abierto a aprender, ¿no? Y a explorar otras cosas que quizás no tenemos el conocimiento hoy. Por eso nosotros en coaching ontológico decimos que una de las declaraciones fundamentales importantes, entre muchas que existen, es el no sé, la declaración de ignorancia frente a algún dominio. Cuando declaramos no sé, se nos están abriendo un montón de puertas de crecimiento y de descubrir cosas nuevas que tal vez tengan mucho que ver con nosotros y no sabíamos que existían. Teniendo en cuenta que está lo que sé que sé, lo que sé que no sé y lo que no sé que no sé. Bueno, para mí constelaciones era algo que sabía que no sabía. Exacto, es algo que sé que existe, pero no sé de qué se trata. Alguien me dijo, constelar es ordenar. Ordenar. Así que le vamos a preguntar en un ratito nada más a Nelly, a ver qué nos va a contar de lo que significa constelar y qué tiene que ver las constelaciones familiares. Ella también tiene como un enfoque, ¿no?, desde lo que es la psicopedagogía, y también tiene un enfoque que se liga mucho con nosotros, que es este enfoque sistémico, ¿no? Sí, por lo que escuché también el tema de qué le dejamos nosotros a nuestros hijos, ¿no? Qué creencias, va por lo que estuviste explicando, ¿no? De qué es un poco constelar y demás. Muchas veces nos encargamos sin querer, ¿no? Obviamente, de dejarle mochilas a nuestros hijos y creencias y un montón de hábitos que ellos aprenden de nosotros. Porque yo siempre digo que nuestros hijos son un poco lo que aprendieron de los padres. Y yo quizás en una época de mi vida también fui bastante lo que aprendí de mi padre. Hoy quizás tengo la capacidad de elegir. Totalmente. Quién quiero estar siendo, pero no todos ven esa posibilidad de elegir quién quiere estar siendo en la vida, ¿no? Y bueno, esto estaría bueno, está bueno. Es un poco también lo que nosotros un poco sabemos con coaching, pero bueno, quizás seguramente hay otras, es más profundo lo que nos va a venir a contar Nelly, tal cual. Ahora, te escuchaba cuando decías qué le dejamos a nuestros hijos y pensaba en todo este trabajo que venimos haciendo con Ale, además de amigos, compañeros de carreras, ¿no? Cuando trabajamos en coaching ontológico, en PNL, cuántas cosas a las que cuando las distinguimos nos dimos cuenta que traíamos con nosotros. Es terrible. Cuántos mandatos, cuántas creencias, cuántas cosas para darnos cuenta a ver qué nos es funcional y qué no. Porque las cosas que son funcionales y las distinguimos, buenísimo, hasta tal vez las podemos mejorar. Pero ¿qué pasa con esas cosas que que no ves? Que no nos acercan a lo que queremos hacer con nuestra vida. Y esto de rediseñarnos, ¿no? A partir de distinguir, rediseñar qué queremos que pase. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar tomando contacto con Nelly. Les cuento que nuestros medios de contacto son para la zona local 4-200-65-11 y nuestra línea de WhatsApp es para los que nos están escuchando desde el exterior, es +549-11-6400-7047 y ya estamos transmitiendo en Radio Box 102.9, transmisión en vivo desde nuestra página Propuesta Coaching. Nos vamos a un 2x1 y cuando venimos ya vamos a estar tomando contacto con Nelly Estela Balbuena. No te vayas.

y estamos a la espera de saber aquello que declaramos no saber. Así que en cuanto la tengamos al aire, Dami, la vamos a estar escuchando a Nelly Estela Valbuena. Así que, ¿qué te dispara esto? Incertidumbre. Amemos la incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Esperemos a conocer cómo es todo esto, ¿no? Este mundo, nuevo mundo para nosotros, o para mí al menos, es un mundo nuevo que estaría muy bueno descubrirlo. Totalmente que sí. Bueno, nos está acompañando Robert Mix de nuestro programa anterior en la radio. Así que un gusto tenerlo. ¿Se va a quedar escuchando de qué se trata Constelaciones? Y siempre me interesa. Uno siempre tiene que aprender. Todos los días uno aprende algo. El lenguaje no es inocente. ¿Tiene que aprender o quiere aprender? Quiero aprender, que es distinto. Ok, no hay obligación entonces. No. Es puro placer. Totalmente. Bien, entonces vamos por el deseo. Por favor. Vamos a escucharla, que la tenemos al aire. Bienvenida, República Dominicana. Bienvenida, Nelly Estela Valbuena. ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí todo un honor. Para nosotros es un placer tenerte y escucharte. Y estábamos haciendo una declaración de no sé. Acá no sabemos de qué se trata Constelaciones. Tenemos como una vaga idea, pero nada mejor que escucharte a vos. Y le estaba contando a nuestra audiencia de que sos psicóloga clínica, psicopedagoga, terapeuta transgeneracional y sistémica y consteladora familiar. Y que vamos a estar hablando de cómo influyen los padres en la vida de los individuos, o sea, de los hijos, ¿no? Desde esta mirada que vos traes, que es transgeneracional y sistémica. Que primero me gustaría que nos comentes un poco qué es Constelaciones. Bueno, como muy bien decías al principio del programa, constelar es mirar, organizar. ¿Organizar qué y mirar qué? Y te cuento que miramos aquellos sucesos que vivimos, pero que no fueron integrados en nosotros. Entonces, estos sucesos que no fueron integrados actúan como nosotros le llamamos en constelaciones, como enredos sistémicos, como nudos. Y en nuestra vida adulta, posteriormente, reflejamos estos enredos de maneras distintas. Puede ser con temas de salud, con temas de cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, cómo manifestamos nuestra profesión, un sinnúmero de cosas. Entonces, estos enredos pueden ser por temas que nosotros no integramos o por temas que no fueron integrados por nuestros ancestros y que pasan de manera implícita de o inconsciente de generación en generación hasta llegar a nosotros. Nelly, te interrumpo un minuto para hacerte una pregunta. Cuando hablas de estas cuestiones que no fueron integradas por nuestros antepasados o por nosotros, ¿a qué te referís puntualmente? Me refiero a sucesos familiares, por ejemplo, pérdidas tempranas, un bebé que murió temprano, un accidente, pérdidas económicas, éxitos repentinos, que no fue bien asimilado, sucesos importantes. O sea que estaríamos hablando de aquellas cosas que no gestionamos, que creemos que las tenemos superadas y realmente no las tenemos gestionadas y aceptadas profundamente. O ni sabemos qué nos pasaron, por lo que escucho, ¿no? ¿Puede ser así? También. O sea que la persona que hace constelaciones nos ayuda, nos asiste para que podamos ordenar estas cuestiones. Así es. Las constelaciones lo que nos ayudan es a identificar dónde se produjo ese enredo, que como mencionaba él, desconozco qué fue lo que sucedió, pero estoy viviendo los síntomas de ese algo. Uh-huh. ¿Qué? No lo sé. Entonces, con las constelaciones vamos a la raíz del enredo, donde restauramos lo que nosotros llamamos los órdenes del amor. Dicen, hablan mucho del amor, pero hay algo que a mí me encanta, que es amor es bueno, pero sin orden el amor no puede fluir. Es necesario que haya orden. Totalmente, el orden es importante para todas las cosas. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? La paz, ¿no? Que nos trae paz, nos trae equilibrio, nos conserva en un cierto eje necesario para la continuidad. Así es. Joan Garriga dice una frase que a mí me encanta y que considero cierta, que dice que dependiendo de cómo enfoquemos el amor, porque hay un amor que sana e igual hay un amor que enferma. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el buen amor. Qué fuerte esto que estás trayendo, ¿no? Porque yo siempre tenía como una idea predeterminada de que si es amor es sano, ¿no? Y ahora estoy escuchando que hay un amor que sí, un amor que no. ¿A vos te pasó lo mismo, Ale? Tal cual, sí, me hizo ruido. ¿Te hizo ruido? El amor que sana. ¿Puede sí. haber un amor que... El amor que sana y el amor que enferma. ¿Hay un amor que enferma? ¿Qué sería el amor que enferma? No sé, claro, celos que sí. O... No sé, ¿cómo sería? El amor, lo que llamamos amor ciego, es el amor que no ve las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, es el amor que, por ejemplo, un padre muere temprano, como estábamos hablando del tema de los padres. El padre muere temprano, el hijo, por amor ciego, quiere seguir a su padre a la muerte y lo busca de distintas formas, ya sea con manejo temerario, abuso de sustancias, no estando presente ni disponible para su propia vida. Y esto se hace por amor, pero es un amor que enferma. Ajá. Totalmente. No, la verdad que esto me sorprende, me enriquece. Nosotros diríamos en coaching que, digamos, que se victimiza, ¿no? La persona, o este hijo que comentás, que quizás tiene excesos, o toma, o droga, o lo que sea, en pos de que falleció el padre, pero en realidad es como nosotros decimos que no está siendo responsable, ¿no? Y se victimiza frente a esta situación que le pasó. Uh-huh. Pero esto no lo hace de manera consciente, esto lo hace por amor, pero es lo que nosotros llamamos un mal amor. Uh-huh. También sucede que, por ejemplo, cuando se presentan historias de dolor en el linaje femenino, por ejemplo, y se repite la historia de la abuelita que queda viuda temprano, después la hija de esa abuelita sale embarazada, no tiene un esposo, después sigue la nieta, y se va repitiendo esta historia de mujeres que se relacionan desde el dolor con los hombres. Y esto también lo hacen por amor. Le dicen yo como tú a la abuela, tú no estás sola, yo repito tu historia también, y esto también lo está haciendo por amor, pero no por un amor que sana, que reconcilia, sino desde el amor que no ve, que enferma. Entonces, ¿qué hacemos con constelaciones? Con constelaciones hacemos consciente desde qué lugar estamos amando y cómo estamos amando. ¿Y qué hacemos? Restauramos los órdenes del amor. Lo que podemos mirar a esa abuelita en su dignidad, que fue donde se produjo el enredo, un ejemplo, miramos a esa abuelita y le decimos, honro tu destino, lo respeto, ahora tú por ti y yo por mí, y quedo libre para vivir mi destino. O sea, digamos, a ver si entendí, si esa abuelita quizás no está más, ¿no? Falleció, ponele. Y vos, exacto, cuando descubrís realmente desde dónde viene lo que te está pasando, es como que haces un pacto, no sé, como se dice, es como que, bueno, te decís a vos mismos y a ese antepasado tuyo que quede en paz y que, bueno, que vos elegís otra cosa, algo así sería. Exacto. Pero ahora que te menciono los ancestros, muchas personas me preguntan cómo puedo reconciliarme con la historia de mis si ellos ya no están aquí. Entonces, te digo que lo hacemos de una manera, no diría que espiritual, sino a esos ancestros que viven en mí, que están en mi interior. Estamos hablando de esto que vos decías, ¿no? De ordenar desde el amor. Y esto está muy linkeado, por lo que estoy escuchando, corregime si me equivoco, con lo que sería la aceptación. Sería más bien con el asentir, porque yo puedo aceptar algo más, no estar de acuerdo con ese algo. Pero cuando asiento, yo estoy diciendo, no entiendo lo que sucedió, pero respeto su historia y lo dejo con ustedes. Ahora yo me hago cargo de lo mío. Perfecto. Ahora te quería preguntar, ¿cómo se trabaja? Ahora vamos a ir al tema que teníamos por encarar un poco de cómo influimos los papás sobre nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿cómo se trabaja en constelaciones? ¿Qué es una sesión? ¿Son varias sesiones? Bueno, las constelaciones familiares son muy ricas. A mí, de más está decir que me apasiona el tema y que me encanta muchísimo porque se puede abordar de distintas maneras. Se puede hacer en secciones grupales donde se trabajan con representantes. También se pueden hacer en secciones individuales donde utilizamos figuras sistémicas, unos muñequitos, y con esos muñequitos representamos lo que tiene que ver con el árbol familiar o la situación en sí. Y también podemos hacerlo con nosotros mismos, con nosotros representando cada uno de esos ancestros y cada una de esas energías en su determinado momento. Estoy escuchando bien, se usan entonces dinámicas, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué pasa, Nelly? Porque es inevitable que te lo pregunte desde la PNL, que es programación neurolingüística, hablando de la parte inconsciente. ¿Qué pasa con esas cosas que no somos conscientes que pasaron en nuestros antepasados? Esas cuestiones que desconocemos, esos hechos que ni siquiera tenemos conocimiento, pero que tal vez... sé desde qué lugar se están manifestando en alguna conducta, comportamiento, síntoma o una enfermedad presente en nosotros, pero no sabemos que eso sucedió. Ok, no lo sabemos conscientemente. Claro. Pero sí lo sabemos de manera inconsciente. O sea, lo que hacemos con la constelación es traer del inconsciente aquello que está actuando en nuestro presente. Hacerlo consciente. Y obvio, cuando lo haces consciente lo integras. ¿Y cómo, perdón, no? ¿Cómo haces para que sea algo consciente? Algo ponele, que yo no sé qué me está pasando. ¿Cómo llegás a ese hecho que pasó, a esa circunstancia que hoy te lleva a ser quien está siendo o que te pase lo que te está pasando? ¿Cómo llegas hasta ahí? O manifiesta una conducta o un comportamiento, ¿no? Que... Bueno, siempre... A mí siempre me hacen esa pregunta y siempre respondo lo mismo. Las constelaciones hay que vivirlas. O sea, yo puedo tratar de explicarte qué se siente respirar, pero solamente respirando puedes tú sentir qué realmente se siente. Entonces, iniciamos casi siempre con el tema de los padres. ¿Por qué? Porque todo comienza en papá y mamá. Es donde comienza la vida. Y hay una razón muy poderosa que es la que lleva al ser humano a intentar restaurar el amor hacia los padres. Y recalcando que vínculo y relación no es lo mismo. Yo puedo tener una muy buena relación con mis padres, pero el vínculo no ser fuerte ni significativo. E igual puedo tener un vínculo fuerte con mis padres, más no una buena relación. ¿Cómo es? Y todo... Interesante esto, ¿eh? ¿Cómo sería eso? Bueno, todo se manifiesta en el plano físico, como dicen. Podemos ver que, por ejemplo, los temas de la autoridad, el respeto, los límites, lo que tiene que ver con esta fuerza que necesito para salir tras mis sueños, la constancia, la dedicación, el respeto al trabajo, tiene mucho que ver con la energía de lo que representa el padre. Estos temas que tienen que ver con salud, abundancia, dinero, prosperidad, relaciones de pareja, están muy relacionadas con lo que tiene que ver con temas de la madre, empezando por ahí. Entonces, la integración tanto de mi madre y mi padre interior y mi reconciliación con ellos dentro de mí es lo que se manifiesta en lo que sería un buen orden del amor. Bien, te hago una consulta porque nos están llegando mensajes de personas que aquí en Argentina te están escuchando y me están haciendo una pregunta. Si me permitís, te la voy a transmitir. Sí, claro. Me dicen, ¿amor enfermo se traslada los fracasos de la madre a los hijos también? Claro, era de lo que hablábamos. Uno de los mayores regalos que los padres podemos darle a nuestros hijos, aparte de calidad de tiempo, amor, es habernos sanado como individuos. Porque nadie puede dar aquello que no ha tomado. O sea, ¿cómo yo puedo guiar a una persona a subir una montaña si yo nunca he subido una? Lo mismo pasa con los hijos. Si yo no voy tras mis sueños, si no desarrollo mis planes, mis proyectos, si quedo con esta sensación de carencia, de vacío, no voy a poder estar disponible para ellos. ¿Cómo puedo yo pasar aquello que no he tomado? Entonces, así mismo como se pasa las bendiciones, los éxitos, los logros, el sí se puede, también se pasa la sensación de fracaso. Perfecto, porque acá teníamos a Elda, que es una oyente fiel de nuestro programa y que nos va siguiendo en el grupo de WhatsApp también durante la semana, y ella preguntaba justamente esto que te acabo de transmitir a vos, ¿no? Y ella decía que cuando uno no sana, esto, ella quería saber si se trasladaba a los hijos, y ella entendía como que ahí era donde se rompía el vínculo, en el no sanar esas cuestiones y transmitirlas. Mira, yo llegué a este camino de las constelaciones familiares gracias a una mujer que amo con todo mi corazón y que admiro mucho. Yo llegué gracias a mi madre, que es una exploradora, como dicen. Y llegué por el deseo de ella de sanar e integrar ciertos sucesos que ella vivió. Y yo veía en ella cómo ella iba sanando y yo iba tomando fuerza para seguir hacia adelante. Por ejemplo, me hacía más constante, la veía ella alegre, pues inmediatamente ya yo estaba más alegre, porque ya no vivía mi alegría con la culpa de que estaba feliz y la veía ella triste, por ejemplo. Entonces, asimismo, cuando los padres van sanando y van integrando estos sucesos, dejan a sus hijos libres para que los hijos no se vean en la necesidad de querer resolver los problemas de los padres, sino que ellos quedan libres para vivir su propia historia personal. Ahora, yo voy a hacerte una pregunta para todos los papás que nos están escuchando, para los futuros o potenciales papás que todavía no lo son. Si tendrías que darnos, si te pedimos que nos regales algunos tips a tener en cuenta como para preservarlos, como para que sean nuestros hijos más sanos, como para no trasladarles, ¿qué cosas nos podrías sugerir para tener en cuenta? ¿Qué? Voy a ir a los órdenes del amor. Y son cortitos y muy hermosos. El primero es que los padres siempre van a ser los grandes. Los padres dan y los hijos reciben. Y me preguntarás, ¿y qué dan los padres que los hijos reciben? Los padres pasan la vida que tomaron del gran alma, de Dios, como lo quieras decir, lo pasan a los hijos. Y no hay forma humana de que nosotros podamos devolver ese regalo. Pero sí podemos hacer algo bueno con ese regalo. ¿Y sabes qué es aquello bueno que podemos hacer con ese regalo? Dime. vivir una vida en plenitud. Cuando estás hablando cuando hablas de una vida en plenitud, ¿a qué te referís vos con esa palabra? Hablo de mi propia vida, tratando de desarrollarla en sus potencialidades, tratando de ir tras mis sueños, devolviendo a la vida lo que he recibido de mis padres por medio de mi trabajo, pasando la vida, si la puedo pasar. Cuando hablo de pasando la vida es teniendo mis propios hijos, pasando la vida. No hay forma de que un hijo pueda devolverle a los padres aquello que recibió. Y muchos hijos se ven en la necesidad de querer compensar esto. O sea, ¿cómo le devuelvo a mi mamá que ella me cuidaba cuando yo era pequeño, o que ella fue, por ejemplo, madre soltera, pagaba mi educación sin a veces poderlo pagar? No hay forma de que yo lo pueda devolver. Si hago esto, me volteo en una posición hacia verlo a ellos y no miro hacia adelante. Entonces, el regalo que puedo hacer, o el agradecimiento por el regalo de la vida, es yo bordearme hacia mi vida, hacia mi destino, y vivirlo. Entonces, otro es tratar de mantener el equilibrio entre el dar y el recibir. De los grandes tomamos, los padres dan amor, respeto, dan cuidado. Entre los iguales, ¿quiénes son los iguales? Los hermanos, la pareja. Tenemos que tratar de mantener el equilibrio. Si doy más, descompenso la relación. La relación pierde equilibrio, y cuando el equilibrio está muy separado, ¿qué pasa con esto? Se rompe. Respetar las jerarquías. ¿Qué más te puedo decir? Decirme todos pertenecen. Las familias pasan, no sé si en Argentina pase mucho, pero las familias pasan que si, por ejemplo, una persona robó, asesinó, hizo algún hecho que es repudiado por la sociedad, esta persona es excluida del sistema familiar. Y es como aquella película Coco, cuando recortan la foto del abuelito, que ya no está, no pertenece a la familia porque abandonó, es excluido. Entonces, este espacio que queda vacío por amor ciego o mal amor necesita ser compensado. Entonces, posteriormente, otro miembro de la familia empezará a ocupar la posición que quedó vacía, repitiendo la misma historia de esa persona que fue excluida. Una forma de sanar esto es decir en mi corazón: todos pertenecen, todos tienen el mismo derecho. Es maravilloso. Y ese es el amor que sana. Es el derecho que nos otorgaron nuestros antepasados, es este derecho a la vida. A pertenecer. Totalmente. Yo estaba escuchándote y rescataba como que el orden del amor tiene tres leyes fundamentales, tres leyes básicas, ¿no? Que sería, por lo que escuché, la pertenencia, la jerarquía, ¿no? Los que llegaron antes y los que vienen después. El equilibrio. El poder regular cuánto recibo, cuánto doy, para no vaciarme también de todo, ¿no? Eso es interesante, ¿eh? Yo nunca tuve una mirada desde ese lugar, ¿no? Yo te dije que era prometedora esta conversación. Y algo muy importante con relación a los padres. ¿Y por qué es importante sanar este tema con nuestros padres interiores? Y es que solamente nosotros como individuos logramos amarnos a nosotros mismos cuando logramos amarlos y honrarlos a ellos, reconocerlos como los grandes, como los únicos posibles y los mejores para nosotros, así como son, sin tratar de idealizar a los padres, sin el juicio de que debió de haber sido de una forma u de otra. Son nuestros padres por el simple hecho de haber pasado la vida, punto. Todo lo demás es empaque. Te voy a hacer una pregunta que se me ocurrió en este momento y no puedo evitarlo. Tengo dos cuestiones. En primer lugar, cuando vos hablabas de que alguna persona que fue desterrada del sistema familiar, porque los individuos pertenecemos a diversos sistemas, ¿no? El sistema familiar es el que más determina la vida de una persona. Después tenemos el sistema laboral, tenemos distintos sistemas, pero el más fuerte de todos es el sistema donde nacimos. Esta descendencia que venimos a ser y la que venimos a traer, ¿no? Nuestros antepasados y nuestros descendientes, digamos. Es un sistema que influye muchísimo en nosotros, pero yo te escuchaba cuando vos hablabas de esto, de que cuando alguien es desterrado de por distintos motivos, ¿no? De un sistema familiar, inmediatamente como excluido. Excluido, el que viene detrás es como que toma esa posición, esa energía no queda liberada, viene alguien a ocupar ese espacio, sí, con todo lo que ese espacio conlleva. Sí. Es importantísimo esto que vos traes, ¿no? Porque digo, ¿podemos elegir si nos estamos dando cuenta que estamos como entrando en ese espacio? Me voy a poner como ejemplo, si vos me lo permitís. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Bien, te lo agradezco. En mi caso, por ejemplo, mi mamá falleció muy joven. Yo tengo a mi abuela que tiene 86 años, yo tengo 46. Por momentos yo siento y percibo ese espacio vacío que dejó mi mamá, que falleció muy joven. Y a veces tengo como una cuestión energética media confusa, por una cuestión de a veces de demanda de mi abuela, y es un espacio que a veces me genera como incomodidad, o que siento que no estoy pudiendo ocupar el rol que tengo como nieta realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Eso sería un tema, por ejemplo, para constelar? Bueno, si se manifiesta en ti como un problema, sí. Pero sí pudiera decirte de que, por ejemplo, ahí está el tema de la... Porque puede ser que tu abuelita te haya criado, pero tú sigas viéndola como tu abuela, la madre de tu madre. Ahora, si la ves como tu madre y simplemente como tu madre, entonces estarías excluyendo tu propia madre y ocupando el lugar de tu madre frente a tu abuela. Ah, estamos bárbaros. Me encantó lo que me contestaste porque responde un poco a mi pregunta, porque no, yo la veo como abuela. Como abuela. Entonces sigues manteniendo dentro de tu corazón a tu madre en el lugar que le corresponde de madre, y recibes con amor el regalo del cuidado de tu abuela. Sí, totalmente. Hoy es como que asumo también la responsabilidad de la asistencia, ¿no? Sí. Es como que soy la persona más inmediata que está para ella, y obviamente que por su edad demanda. Entonces, a veces me pasa eso, que frente a mayor edad me va absorbiendo más. Entonces, pero está buenísimo esto que vos aclarás, porque no es por el hecho de que una persona no esté porque está excluida. Ocupamos karmáticamente ese espacio mientras sepamos respetar a esa persona que no está, como que sigue el orden. Sí. Sí, así mismo, así se mantiene el flujo, como dicen, sigue corriendo la energía. Este tema de las abuelas es muy, muy importante, porque las abuelas son las que están más cerca de la fuente, del inicio de la vida. Entonces, por lo general, hay una crianza intergeneracional, y cuando te hablo de esta crianza intergeneracional, te hablo de la importancia de los abuelos en la transmisión de los valores familiares. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que últimamente las madres tenemos que salir a trabajar, y por lo general las abuelas se quedan con los nietos, ¿cierto? Sí. Y son estas abuelas la encargada de pasar esta información del clan familiar a los nietos. Entonces la madre se convierte en cuidadora, junto al padre en proveedora, pero este mensaje transgeneracional de lo que se habla en las familias, cada familia tiene sus reglas, a veces explícitas y muchas veces implícitas que pasan de forma verbal y no verbal a nuestros hijos. Entonces, las encargadas de transmitir esa información, por lo general, son las abuelas, son las guardianas del conocimiento. Exactamente, las guardianas del conocimiento. Esto en muchas culturas pasa, ¿no? Sí, hablábamos del tema de tomar, de tomar a la madre, de tomar al padre en nuestro corazón. Un ejercicio muy fácil y muy sencillo, si me lo permiten, que podemos hacer ahora mismo todos, breve. Bien. ¿Me lo permiten? Sí, por supuesto, por supuesto, esto es fácil. Ok. Es el siguiente, cerramos los ojos y visualizamos nuestra madre frente a nosotros. No importa que haya fallecido, que esté viva, que esté en otro país, interioriza, vemos la madre frente a nosotros y le decimos gracias mamá por el regalo de la vida. Te tomo en mi corazón como mi madre, como la grande, como la única, como la mejor, y te doy las gracias por aquello que me das. Lo tomo en mi corazón y a partir de hoy hago algo bueno. Gracias. Lo que me diste es suficiente. Lo demás, aquello que me falte, me lo doy yo. Ahora te dejo en paz. Y volvemos aquí. Cuéntenme ustedes cómo se sintieron. Hermoso. Sí, una sensación extraña fue, ¿no? Hermoso. Lindo. ¿Qué? Yo en algún momento hice algún tipo de experiencia de este tipo, de conectarme, ¿no? En un entrenamiento de vida. Y la verdad es que hacía muchísimos años que no lo hacía. Por lo tanto, a mí me generó un placer muy grande. Algo que tenía olvidado, agradecerle a ella. Y si te das cuenta, verifica tu cuerpo ahora cómo se siente. Si lo sientes con más fuerza o si lo sientes con menos fuerza. Yo me siento relajado desde mi lugar, ¿no? Me siento relajado. Nelly, tenemos un audio que lo podemos transmitir, a ver, que seguramente tiene que ver con el tema que estás tratando. ¿Puede ser? Sí. Lo escuchamos entonces. Hola, sí, soy Elda. Me gustaría intervenir en esta parte porque mi pregunta sería la siguiente. Esto ocurre cuando sus padres no están o están fallecidos. Pero en el caso de la actualidad, muy presente, los padres están vivos, pero somos los abuelos que nos hacemos cargo de los nietos. Y ahí surgen las relaciones tóxicas entre padres e hijos. Gran pregunta, Elda. Ella dice, en el caso de que los padres no estén, ¿no, Nelly? ¿Qué pasa cuando los padres, dice Elda, están presentes, o sea, están vivos, pero se ocupan los abuelos y habla de las relaciones tóxicas que se generan? Sí, ella está hablando claramente de un desorden en el árbol familiar y habría que ver... Nota, ojo, no digo que los abuelos están para cuidar a los nietos, negativo. Bien. Yo hablo en el sentido de compartir desde un buen lugar, desde el lugar del abuelo, no del lugar de sustituir a los padres, que pueden estar físicamente, pero ausentes emocionales. Entonces, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo pasa esto de que los padres están físicos pero ausentes emocionales? Esto pasa cuando estos padres niños no han tomado a sus propios padres. No puedo dar aquello que no he tomado. Para poder mantener el equilibrio que hablábamos ahorita, debo tomar para poder dar. Entonces la invitación sería a esos padres a sanar su relación con sus padres anteriores, poderlos tomar desde el niño para hacerse adulto y poder estar presente y disponible primero para ellos y luego para sus propios hijos. Nelly, te hago una consulta, porque lo que yo estoy escuchando es como que no puedo ser mamá si no supe ser hija. Así es. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los padres en esta cuestión cuando nosotros no podemos ser hijos? La responsabilidad no está en los padres, está en mí como adulto, asumir mi realidad. Hay una frase que yo uso mucho cuando estoy constelando y es, esta es mi verdad. O sea, es el ser lo suficientemente humildes para reconocer aquellos que tenemos que trabajar y tener la valentía de trabajarlo. Es maravilloso esto que decís y nada, me deja reflexionando un montón de cosas. Esto que traías vos, ¿no? Voy a hacer como una recopilación breve. Esto de aceptar, de venerar a mis antepasados con todo lo que fueron, con todo lo que pudieron dar y aquello que no. Es como de alguna manera reconciliarnos con nuestro pasado, cumpliendo nuestro para lugar. Quedar sí, perdón, reconciliarnos con el pasado para quedar libres y vivir en plenitud el presente. Exactamente, eso yo rescataba, ¿no? Como un valor fundamental, esto de que más allá de que una persona en el árbol genealógico no esté, no significa que esté excluida, sino que tal vez no está viva y estamos ocupando un espacio, pero si los roles están bien definidos y tenemos en claro que el que no está de alguna manera sigue estando en el árbol, es como que sigue la evolución, fluye y podemos estar en equilibrio. Y otra de las cosas que me quedó resonando es esto de que no podemos ser buenos padres o ser los padres que tal vez nuestros hijos necesitan si no supimos antes ser hijos. Así es. Es un mensaje maravilloso. Para mí, por lo menos, muy reflexivo. Me voy a quedar con ganas de más. Prometeme que va a haber una segunda vuelta, que en algún momento vas a volver a estar en el programa con nosotros y a dándonos más información. Para mí todo esto fue un despertar, Ale. Para mí también, sinceramente. No tenía conocimiento, ¿no?, de todo esto, de lo ancestral, o de los padres, de los abuelos, y bueno, y yo hacerme cargo, ¿no?, de mí para a ver qué le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Primero arreglar mi cabeza y mi sistema, digamos, para que ellos puedan vivir sus vidas libremente. Sería algo así. Así es. La clave está en sanar el vínculo entre padres e hijos, aquello que rechazamos es lo que nos encadena, más aquello que amamos es lo que nos hace libre. Yo feliz de compartir con ustedes, siempre que me inviten, espero estar presente allí y nada, un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo muy grande para vos, y nos están escuchando desde República Dominicana, aquellas personas que te siguen y te conocen, así que para nosotros en Argentina tenerte al aire y escucharte, y para el resto del mundo que también te está escuchando desde otros países, en breve vamos a tener también a Perú al aire con un coach de aquel país, así que yo lo que te pido, por si alguno que te está escuchando y es de Dominicana o quiere tener más contacto con vos, si podés dejarles algún medio de contacto para que puedan hacerlo. Sí, pueden seguirme por mis redes sociales, Nelly Estela Balbuena, o también pueden seguir por Miranda Producciones RD. Maravilloso. Y cualquier cosa, yo tengo tu número de teléfono en el caso de que alguien lo requiera. Si vos después por privado me habilitás, lo puedo pasar también. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un placer enorme haberte tenido. Bendiciones. Bueno, muy agradecidos. Muchas gracias por tu aporte. Sí, quería agradecerte por tu aporte y bueno, seguramente te vamos a tener en otro momento con nosotros, acá hablando seguramente. Nelly, un beso grande. Así sea, así es. te despedimos y bueno, será hasta la próxima entonces. Un saludo muy grande para toda la gente de República Dominicana. Gracias, bye bye. Hasta siempre. Bueno, y así pasaba Nelly Estela Balbuena, desde República Dominicana, hablándonos de constelaciones. Ah, era un mundo todo esto. La verdad que me gustó, me gustó. Me voy a ir pensando. Sí, seguramente acá debe haber alguien que también lo hace, así que bueno. Sí, acá se escucha mucho, ¿eh? Viste que sí, te comenté que había coaches que estaban haciendo constelaciones, por eso también me llamaba la atención. Sí, quizás podrá mostrar alguna vez a alguien que las, que hace y que pueda salir al, al aire para también para preguntas de los oyentes, ¿no? Seguro. ¿Y cuántos? Todos tenemos algo para revisar y para sanar, para indagar, ¿no? A veces la, sí, la vorágine no nos deja. Claro, no, quizás hay cosas que no estábamos viendo y a partir de hoy, con esto que escuché yo al menos, está bueno esto de pedir perdón y de soltar, ¿no? Y decir, bueno, gracias por lo que me diste, bueno, y a partir de ahí arrancar, ¿no? Una vida nueva para mí en plenitud. Creo que es muy importante este ejercicio que hicimos con la madre, lo calculo se puede hacer con el padre, con quien uno quiera hacerlo, abuelo, bueno, cada uno sabrá con quién puede hacer esta pequeña dinámica de aceptar y de pedir perdón y dar gracias, ¿no? Es maravilloso. Yo pensaba cuando te estabas trayendo todo esto, Ale, decía de que sí, como decimos nosotros en coaching, ¿no? El pasado es pasado, no podemos cambiar nada. Lo que sí podemos cambiar es el observador que tenemos de ese pasado y la aceptación, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Es perdonar, aceptar, es aceptar, perdonar. Es esa palabra y el poder perdonar y decir gracias, estar agradecido de lo que de pasó, lo que fue, sea para, quizás para uno fue malo, para otro fue bueno, pero bueno, es agradecer lo que vivimos, lo que nos dieron y dar gracias y también aceptar y perdonar, ¿no? Porque la base, creo que de la vida y de estar bien es eso, el perdonar, el aceptar, el amar. Y bueno, es parte de todos, pero bueno, no todos lo vemos. Y es otra de las cosas que me quedé pensando, ¿no? Esto de el amor que sana y el amor que enferma. Si sí, es amor, me descolocó. No lastima, decía yo. Me descolocó. Si es amor, es sano. Es lo, el amor es una palabra. Pero bueno, nos dejó pensando en eso: el amor que sana y el amor que enferma. Y las tres leyes básicas, ¿no? Del orden del amor, que es la pertenencia, el ser parte del sistema de, esta, de este árbol genealógico que, del que somos parte, la jerarquía, los que estuvieron antes, el perdón, el amor, ¿no? El, la gratitud por lo que nos dieron, por lo que nos dieron, y el legado que vamos a dejar en los descendientes que tenemos, y el equilibrio. Eso fue maravilloso también. Eso también me hizo ruido, ¿no? El equilibrio del dar y recibir, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio. Está muy bueno. Lo voy a revisar, si estoy dando más. Yo también. Tenemos que revisarlo. O quizás estamos dando menos, no sé, por eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Claro. Está bueno, todos estos son disparadores que nos dejan como recalculando. Tal cual, tal cual. Hoy es un día maravilloso porque aprendimos algo nuevo. Sí. Así que, ¿te parece si vamos a un 2x1 y volvemos con Pablo? ¿Te gusta la idea? Espectacular. A ver, ¿con qué tema nos vamos ahora, Espadea? Uy, ¿seguimos con Coldplay? Maravilloso, nos vamos con dos temas y ya volvemos, no te vayas. Circles coming. take me back to the start. I was just guessing. 102.9. Lo que a ti te gusta. Horas 11 minutos. Y acá estamos en Radio Box 102.9 haciendo propuesta coaching y trayéndote nuevas propuestas. Ya pasamos por una, Ale. Sí, fantástico. Constelaciones. Muy bueno. Hemos aprendido algunas cositas. Yo que tenemos más. Que revisar. Yo quiero más. Sí, totalmente, yo también. Ya vamos a seguir indagando el tema. Seguro. La verdad que me gustaría experimentarlo. A mí también. Y se nos viene la segunda propuesta del día, mapas mentales. Ya en un ratito nada más lo vamos a tener al aire a nuestro coach de Perú. Y ahora tenemos en línea al personaje estrella que arma líos, sale cuando quiere. Si se va de vacaciones avisa que hoy no sale porque está en la ruta. Hoy dijo a mí, sacame antes de las 8, tuvo que esperar el turno. Pero nada, Pablo, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Usted siga haciendo lo que quiere, salude a la gente en el grupo de Propuesta Coaching que no cumple años. Le mando un saludo muy grande a Facebook. Un saludo grande, le mando. ¿Viste cómo dicen? Bueno, Elda, pobre, recibió saludos de todos lados. Sí, un saludo a Elda también. Un saludo a Elda, que nos está escuchando. Ahora salió en el programa todo. ¿Cómo? Salió en el programa todo hoy. Ah, ¿la escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Viste? Es un tema que se ve que le interesó, así que le mandamos un beso grande a él, a todos los propuestitos, a Carla Sombra también que nos estaba escuchando, entre más personas que seguramente ahora los voy a ir viendo. Hoy muy loco porque tuviste Panamá, después vas a tener a Perú y no, ahora no. Tenés la República Separatista de Bursaco. Ah, claro, sí, pasamos exactamente, de Dominicana a Bursaco nos fuimos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora, decime que tenés películas para los temas de hoy. Pasamos por constelaciones familiares. ¿Cómo que no? Y ahora, en breve, te tuvimos que sacar primero porque nos vas de fiesta, algo de eso era. En realidad, tengo entradas para el teatro y no puedo cambiar la hora. Y voy a ver algo que tiene que ver, así que, con relaciones entre personas, y cómo lo manejan y cómo deciden en un grupo de gente cómo manejarse con una persona en particular. Después les contaré. Bueno, lo dejamos para... Será charla de otra reunión. Tal vez el sábado que viene nos puedes compartir tal algo de la experiencia. Sí. Ajá. Bueno, y el tema que se viene, Ale. Sí. ¿Cómo? El tema que tenemos ahora con Perú es... mapas mentales, tal cual. Mapas mentales. ¿De qué tenés alguna película, Pablito? Mira, les comento. Tengo dos temas rápido. Si quieren, si no tenemos tiempo, vamos a las pelis directos. Vamos a las pelis. Dale. Y después dejas un tema para cerrar, ¿te parece? Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, pelis. Tengo, ya te digo, mira, Lo mejor de mi vida. Es un escritor, digamos, con éxito. Y va con la mujer y tiene un accidente y pierde a la mujer. El tema es que tenía una hija y él se tiene que hacer cargo de su hija. Y ahí es donde viene el transformarse en esposo y esposa, o sea, padre y madre, digamos, más bien. Y conflictos, ¿no?, que surgen y eso. Entonces tiene que ver con todo esto de la charla que estaban teniendo, donde alguien tiene que ocupar un lugar que alguien dejó, y todo eso. El protagonista es Russell Crowe. Y la hija es la que actúa en Mamma Mía, que es la chica que se casa. O sea, la protagonista de Mamma Mía. Que les debo el apellido ahora porque lo tengo por ahí, Sai Fried, algo así se llama. Claro, raro que no sepa el apellido, que te olvides de algo, Pablito. No, la verdad que no sé, te desconozco hoy, ¿eh? Era más fácil decir de qué otra película era. ¿Y cuál es la otra, Paulín? La otra película. Les comento, Vacaciones en Familia. Es con Adam Sandler y Drew Barrymore. El tema es que él tiene hijas y ella tiene hijos. Y los dos están separados o viudos, no sé qué. Bueno, el tema es que Adam Sandler cría a sus hijas como si fueran varoncitos. O sea, pelo cortito, ropa suelta, gimnasia. Y ella cría a sus hijos, Drew Barrymore cría a sus hijos muy delicadamente. O sea, cuidado con todo, guarda que te vas a lastimar con esto, entonces no los permite hacer deportes de contacto, todas esas situaciones. El tema es que por una razón muy loca, y ahí está lo loco de la peli y lo gracioso, se van de vacaciones juntos a un lugar paradisíaco. Y entonces empiezan las relaciones, porque claro, las hijas de Adam Sandler se relacionan más con Drew Barrymore. Y los hijos de Drew se relacionan más con Adam Sandler. Sería un buen ensamble de familia, ¿viste? A ver si pueden cambiar un poco la mirada, ejemplo, uno hacia el otro. Claro, por ejemplo, hay una parte donde uno de los nenes tiene que batear y no sabe hacerlo, no lo hace bien, porque nunca practicó y bueno. Y él piensa que por eso el papá no lo quiere. Y ahí es donde entra Adam Sandler a hacer de las suyas, para que el nene tome confianza y recupere esa confianza en él que el padre no le dio. Tal cual. Por estar ausente, por otras razones que lo van a ver en la película y eso. Que tiene que ver con todo esto. Así que esas son las dos pelis que les traje hoy. Entonces sería Lo mejor de mi vida con Russell Crowe, el actor de... Lo mejor de mi vida. Sí, bien. Con el actor de Gladiador. El actor protagónico de Gladiador, que es otro peliculón, bueno. Y después, Adam Sandler y Drew Barrymore en Vacaciones en Familia. Eso es una comedia. Se van a reír mucho, pero también ven los lugares libres que hay y cómo se ocupan y cómo se empiezan a ocupar por otras personas. Así que bueno, esas son las dos pelis. Y para irme y dejarlos con un temita, mientras preparan todo para el próximo... propuesta, les dejo una banda que son dos hermanos que se viven peleando, se separaron hace un montón ya de tocar juntos, pero este tema todavía lo hacían juntos. Es Oasis y el tema se llama No mires para atrás con rencor. Así que bueno, los dejo hasta la semana que viene. Yo estoy esperando que un día me llames y me digas: este tema que están tratando, no encontré película ni música. Lo desafío, mira, ¿sabes? Yo tenía dos temas para pasar ahora. Es terrible el conocimiento que tiene. Que te los cuento para no perder el tiempo con pasarlo, que era, uno, Los domingos en familia de Copani, pero era un chiste. Y después tenía un tema de Andrés Ciro Martínez, que canta con el hijo y con la hija. Y también tenía el tema de Vicentico con la esposa, que hacen un tema juntos también. Y me pareció que era una forma de hacer cosas en familia y eso me gustaba para la charla que estábamos dando. Bueno, y ahora justamente tenía que ver con esto, que dos hermanos que se viven peleando, que no se soportan, creo que hay una lucha de egos ahí, este amor malo que decían tal vez, que es Oasis, y bueno, el tema este que se llama No mires para atrás con rencor. Bueno, mil gracias, Pablito, como así siempre, bueno, el aporte... Los dejo hasta la semana que viene. Los dejo hasta la semana que viene y a ver si... ¿Tienen algún tema para la semana que viene que no pueda encontrar una peli? ¿Será que no encontrás una peli? Sí, no creo. Creo que no, las películas y el cine hablan de todo. Tal cual. Bueno, también depende también el observador de cada uno, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, quizás nunca se me hubiese ocurrido, por más que me gustan las películas, pero no tengo la capacidad que tenés vos, eso seguro. No, creo que de todo se puede sacar. El cine trata de todo. Desde el acorazado Potemkin que estudian los estudiantes de cine hasta la última de los bañeros o los más locos, sí. Pasamos por todo, ¿no? Y se trataron todos los temas que hubo y va a haber. Pero bueno, también depende, casi todas las películas cuando vos las ves y hablan de algo, a veces hablan de algo más que no se ve a primera vista y está bueno estudiarlas un poco. Y por ejemplo, esta Gladiador que yo decía, habla de traición, habla de egoísmo, habla de engaño, habla de mil cosas, de mil temas. Sí. Solo que si uno lo mira por encima es una pelea así entre gladiadores. Es una película de acción, digamos. Claro, película de acción con gladiadores, punto. Tal cual. Igual que Star Wars. Uno dice, las naves volando, que yo, sí, pero ahí hay de todo. Hay novela, hay traición, hay engaño, hay de todo. Estrategia, lucha de poderes, hay de todo. Hay que mirar un poco más finito. Tal cual, ese es interpretarlo, ¿no? La semana que viene y sigo escuchando el programa. Bueno, Pablito, un placer como siempre. Bueno, y la semana que viene a ver si nos contás qué aconteció hoy en el teatro. Espectáculo. Un abrazo grande. Gracias por estar. Tengo miedo, dijo Pablo. ¿Conocerás esa palabra? Sí, él dice tengo miedo. Sí. Frente a algunas cosas lo... Pablo, beso grande, pásenla súper lindo, beso a Ivy. Bueno, nos vamos con el tema de Pablo y volvemos con nuestro invitado de estrella, Pedro Solís, desde Perú, Lima, que nos va a estar hablando de mapas mentales. No te vayas. Things that you've seen. WhatsApp 11-6400-7047. Horas 27 minutos y estamos en Radio Box 102.9, tu radio, la radio que escuchan todos acá en Quilmes, Buenos Aires, República Argentina y en el resto del mundo. Ale, se nos viene nuestro invitado estrella. Expectante, ansioso por escucharlo, así que bueno, acá estamos escuchando. Acá estamos un poquito más holgados para cortar tela, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el otro tema no es, era solo escuchar y hacer alguna pregunta, porque bueno, en fin, había cosas que me interesaron preguntar, pero hoy quizás, bueno, acá estamos un poquito más en nuestro tema, ¿no? Nuestra cajita de confort. Totalmente. Bueno, les quiero contar a nuestra audiencia que tenemos la comunicación con Perú, desde Lima, con Pedro Solís, que es coach en PNL, coach ontológico y conferencista, director general de Prospera Emprende. Hola Pedro, buenas noches, ¿nos estás escuchando? Hola Samantha, ¿qué tal? Sí, los escucho muy bien. Maravilloso. Pedro, buenas noches. Maravilloso saludarte. ¿Aló? Te cuento que acá en la mesa estoy junto a Alejandro Espinazzi, que también es practitioner en PNL y coach ontológico. ¿Qué tal, Pedro? Encantado. Un placer tenerte. Perfecto. Perfecto. Podemos conversar más fluido, creo. Tal cual. Sí, ahora estamos los tres más o menos en la misma salsa, porque somos colegas como coach y tenemos distinciones en PNL, así que vamos a estar... Así es. Se corta un poquito la llamada, voy a ver. Acá te escuchamos perfecto. ¿Nos estás escuchando bien? Ah, ok. Sí, ahora sí los escucho bien. Maravilloso. Bueno, te vamos a dejar como para que empieces a contarnos estas cuestiones de que vos querías desarrollar en el programa de hoy, que habías propuesto, que son los mapas mentales. Así que somos todo oído como para que nos empieces a contar. Sí, antes que nada agradecerles por la invitación. De verdad que estaba escuchando desde el inicio el programa y me encantó la propuesta de Nelly, que de PNL, en lo que habló también ella. Y si hablamos de mapas mentales, tenemos que hablar en realidad primero del inconsciente. No somos muy no conocemos mucho el tema de nuestro inconsciente. Pensamos que todas las cosas que hacemos lo hacemos conscientemente, pero el 100% de las cosas que hacemos son inconscientes. Y esto nos damos cuenta viendo nuestro organismo nada más, cómo funciona, ¿no? Si fuéramos conscientes de cómo funciona nuestro riñón, el páncreas, el corazón, nuestra propia respiración, imagínate si fuéramos conscientes de esto. Nosotros que nos encanta el tema del fútbol, si estuviéramos concentrados en un partido de fútbol y hay un gol, te olvidas de que funciona el corazón y todo lo demás y nos morimos. Por eso es importante. Estamos con un... Se nos corta la comunicación, ¿no? ¿Nos estás escuchando, Pedro? Aló, sí. Sí, no sé si se copió lo que comenté, pero sí se escucha como entrecortado o un poco lejos. Sí, acá lo que... Pero bueno, por lo que momento se nos comentaba corta. Más que todo... Sí. Sí, lo que nosotros estábamos escuchando... Lo que entendimos de lo que habías dicho al principio fue como que una parte nuestra es consciente, pero hay una gran parte que tiene que ver con esto que no conocemos, con la parte inconsciente, que es lo que mantiene nuestras funciones vitales en orden, o por lo menos es lo que... Claro, funcionando, y es eso que nos cuida de noche, porque cuando dormimos y la conciencia descansa, el inconsciente es el que trabaja. Eso estábamos escuchando. Así es. Y aquí... No, lo estamos... No sabemos que desde niño hemos tenido grabaciones. ¿A los escucha? Hola. Sí, a ver ahora. ¿Ahora sí? Ahí. Ahora. Ahí sí. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Les comentaba de que aquí es donde entran los mapas mentales. Tenemos mapas grabados desde que estamos en el vientre de la mamá. Desde ahí empezamos a grabar muchas cosas, los sentimientos de la mamá, lo que prácticamente ella está viviendo. Y desde que empezamos a nacer, empezamos a grabar todo esto, va a afectar a nuestro futuro. Cuando somos grandes y tenemos algún problema, van a activarse esos mapas mentales. Dentro de los mapas mentales tenemos virus mentales y los conocemos muy bien, porque en muchos casos tenemos problemas de dinero, tenemos problemas de salud, y estos son los virus que tenemos grabados en nuestro inconsciente. Un ejemplo de un virus mental es cuando te dicen, pues de niño, tú estás agarrando dinero y te dicen, suelta ese dinero, el dinero está cochino, se lo ponen en los pies y todo eso. Entonces el niño graba en ese momento de que no debe agarrar dinero, el dinero es malo. Cuando esta persona es ya mayor y recibe su sueldo, el primer ingreso que tiene, lo primero que hace su inconsciente es activar esa grabación donde dice, el dinero es malo. Y sin que se dé cuenta, ahí es donde trabaja el inconsciente, gasta en algo, compra las cosas, y sin que se dé cuenta, llegó la quincena y no tiene para pagar ni siquiera el pasaje o cualquier otro gasto que tiene. Esos son los virus que tenemos nosotros grabados en nuestro inconsciente. O sea que sería, digamos, si nos dijeron eso de chico, gastaríamos el dinero rápido para no tener más dinero. Esa sería la reflexión. Claro. ¿No? Algo así. Tenemos muchos virus mentales. De lo que dejan los papás de las grabaciones, y más aún cuando esta persona fallece. Es mucho más fuerte todavía, porque la conexión que hay con ese familiar que queríamos tanto y nos dejó ese mensaje, que sin darse cuenta nos dejó ese mensaje en realidad, porque lo hace con la intención de enseñarnos, pero de una forma que tal vez en ese momento no fue consciente de lo que se estaba grabando al niño. Hay tantas cosas que nos graban de niños que nos limitan, por lo menos aquí en Latinoamérica, en la mayoría de casos, yo creo que casi en todo el mundo, indican de que los niños no deben llorar, de que los niños agarrar un peluche, porque eso es de niñas. Y a las niñas la limitan a muchas cosas. A las niñas le regalan la muñeca, la cocinita, ¿no? Su planchita. Y eso no es que esté mal. El problema es que solamente eso es lo que le graban a las niñas. Cuando la niña quiere ir por sus metas, va, por ejemplo, quiere subir a un árbol, el papá o la mamá le dice, bájese de ese árbol. Solamente los hombrecitos hacen eso. ¿Y qué le grabas a la niña en ese momento? Que ella no debe, no puede hacer eso, porque es una niña. Estas grabaciones son constantes en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a detectar estas grabaciones, podemos limpiarlas mediante técnicas de programación neurolingüística, que imagino que ustedes también lo conocen. Sí, en parte, sí, en parte. No estamos, ahora este año vamos a hacer el máster en PNL, así que estamos en practicio recién. Pero bueno, cosas que dijiste, sí, tenemos conocimiento. Quizás esto de limpiarlas, a ver, podías tirar algunos tics, a ver, de cómo limpiar esos programas mentales. Sí, claro. Una de las formas más simples de poder trabajar esto es, primero, hablando con el inconsciente. Una persona puede ir, o sea, a un lugar privado, puede ser hasta en el espejo, y conversarse consigo misma, hablar con su inconsciente, decirle que le ubique el momento donde pudo haber ocurrido esto. El inconsciente, sin que se dé cuenta, puede ser en un sueño, en algún momento que esté pasando, va a mostrarle ese evento, que tal vez en algún pudo haber olvidado, pero va a regresar ese evento. Una vez que la persona detecta este evento, hay una técnica en la cual la persona cierra los ojos y ve esa imagen que pasó, lo ve como una película. Normalmente las grabaciones que hemos hecho ha sido porque lo vimos, porque lo sentimos y por lo que lo escuchamos, ¿sí? Los mapas mentales en realidad son eso, solamente mapas. Nosotros hemos grabado todo lo que vimos, lo que sentimos y escuchamos. Un ejemplo que podemos dar es, si yo agarro una botella, veo la botella, parte visual, toco la botella, ¿no?, parte sensorial, y lo golpeo para que suene la botella, parte auditiva. Yo en ese momento, de lo que es la botella, pero la botella en sí no entró a mi mente. Solamente entró la representación de lo que yo vi, escuché y sentí. Entonces, cuando yo haga esta técnica que les estoy comentando, voy a verlo, a escucharlo y a sentirlo tal cual lo pude haber vivido en ese momento. Una vez que ubiqué este problema, no sé, puede ser el ejemplo que les di, ¿no? El dinero, que en algún momento su papá o su mamá le dijo que el dinero está mal, que esto que el otro. Entonces esa persona encontró ese evento, lo está viendo en, como si fuera una película. Lo primero que va a hacer es poner esa película en blanco y negro. Una vez que coloca esa película en blanco y negro, va a bajarle el volumen. Ahí le estás quitando la calidad de la visión y le estás quitando el audio. Vas a empezar a reducirla poco a poco, hasta que quede solamente un pequeño puntito. Exacto, acá le llamamos agarras ese puntito y ese, lo lanza. Sí. Acá le llamamos switch, claro, a esa dinámica, ¿no? De el switch. Exactamente, el switch. Exactamente, el switch. Bien. Esa es una de las mejores técnicas que puedes hacer para limpiar un programa que tenga ese virus. En muchos casos vas a tener que hacerlo en una, dos oportunidades, porque no necesariamente en una se puede limpiar. Hay unos casos donde sí, pero hay otras donde tienes que hacerlo dos, tres veces hasta que tu propio inconsciente empieza a decirte, ya sé lo que quieres hacer. Y empieza automáticamente a limpiarlo por ti. Sí, acá nosotros, Pedro, te interrumpo un minutito, recién estábamos recopilando esta información junto a Ale. Nosotros, por lo menos acá el año pasado, cuando empezamos a experimentar la vivencia, porque nos hemos hecho estas dinámicas entre nosotros para poder certificar a fin de año, y realmente fue una experiencia muy lindo vivenciar esto de tomar contacto con el inconsciente, ¿no? Pedirle respuestas, establecer el vínculo con el inconsciente. Nosotros, por ejemplo, para esa técnica que recién te nombraba, Ale, el switch, primero hacíamos a veces el reencuadre, ¿no? Uh-huh. El buscar la intención positiva, uh-huh, que tiene algún síntoma o comportamiento o alguna conducta no deseada, buscar la intención positiva, que eso es información que guardó nuestro inconsciente, para a través, después de la dinámica, poder disolver esos mapas mentales que teníamos formados para diseñar uno nuevo, ¿no? Es como negociarle al inconsciente algo que reemplace en su totalidad a esa intención positiva que tiene en nuestra vida, ¿no? Así es, sí, están comentando. En realidad, esto ayuda muchísimo y hay más técnicas. Una de ellas que te puedo comentar también, y no sé si también le llegaron a escuchar, es la línea de la vida, en el cual también te ayuda a llegar a un punto en el cual has grabado algo, has tenido un acontecimiento fuerte con algún familiar, con algún problema que te está arrastrando también a futuro, que no te deja avanzar, y muchas cosas más. Entonces regresas hacia ese punto y empiezas a darle herramientas. Puede ser, por ejemplo, una fobia, algo que haya tenido en algún momento, y regresando a ese punto, la persona le da las herramientas que en ese momento no tenía. Entonces, ahí es donde puedes limpiar este problema que puedes haber tenido en algún momento, y también te va a ayudar a limpiar ese mapa que no te deja avanzar, lamentablemente, porque tenemos muchos temas que no nos dejan avanzar. Sí, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no, Ale? Esto de las creencias limitantes, que podemos estar hablándolo porque, bueno, a su vez Pedro Solís también es coach ontológico, al igual que nosotros dos. Esas creencias que nos limitan, ¿no? Porque no todas las creencias que tenemos son deshabilitantes. Algunas las podemos hasta mejorar para que sean un aporte beneficioso para nuestra vida y nuestro desempeño, nuestro crecimiento. Y lo que está bueno es poder distinguir. El coaching lo que tiene de maravilloso es poder distinguir a través de conversaciones todos estos juicios, ¿no? Y todas esas creencias también son mapas mentales, si vamos al caso, obvio, ¿no? Es todo exactamente. Es un todo esto, ¿no? Sí. Todo va relacionado. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. No, sí, y la idea es detectar las grabaciones, los mapas que tenemos, y lo que nos está sumando, lo que sí nos funciona, dejarlo ahí, no tocarlo. Como dices tú, Samantha, mejorarlo, aumentarle algo más de lo que podemos estar queriendo lograr, ¿no? Si nos damos cuenta que no estamos avanzando en algo, pero si es algo que nos funcionó en algún momento, actualizarlo y mejorarlo para bien. Pero si hay algo que nos está limitando, que eso es el tema de los virus mentales que les comento, definitivamente tenemos que ver una forma de limpiarlo. Y otra de las cosas que tenemos, que también puede tomarse como un virus mental, son los rencores y el tema del perdón. Muchas personas tenemos cargas que seguimos llevando constantemente y no nos dejan avanzar. Y sabemos que el no perdonar y el tener la preocupación de no ser perdonado, solamente es que me perdonen a mí, sino yo también perdonar, es algo que no nos deja avanzar. Y tenemos que aprender a liberarnos de eso. Sí, totalmente. Esto que hablábamos recién, ¿no? De la aceptación, el perdón. El agradecimiento. Y el agradecimiento, tal cual. La palabra gracias tiene una vibra muy, muy, muy única y muy especial, la gratitud, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Y la idea de que todos puedan hacer esto todos los días, cuando comiencen su día, es decir gracias. Porque a veces no reconocemos las cosas que tenemos. Nos olvidamos de las cosas que tenemos actualmente y que nos hace bien, pero nos enfocamos en las cosas que no tenemos, en los problemas que nos van pasando. Cuando yo normalmente comienzo mi día y le digo gracias por tener una cama en donde he podido dormir, un techo que me ha... A veces nos preocupamos de las cosas que no tenemos, nos preocupamos de los casos que nos están ocurriendo en este momento, pero no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos. Y eso es algo que tenemos que hacer también muchas personas, enfocarnos en lo bueno que tenemos. Sí, no evitar también los problemas que podamos tener, es importante analizarlo, pero más que todo es para avanzar, más no para quedarnos estancados, renegando y con esos rencores que a veces no nos dejan avanzar, ¿no? Bueno, yo lo que estaba pensando recién, ¿no? Digo, cuando un bebé nace, tiene todo para aprender. O sea, es un disco rígido que está totalmente vacío, ¿no? Que viene con ciertas vibraciones que tal vez, como nos decía Nelly hace un ratito, ¿no? Como que va absorbiendo ciertas energías y emociones de su mamá. Pero cuando llega a la vida, está con todo por aprender, con todo para almacenar, con toda la información para empezar a archivar en su inconsciente. Y el cerebro se maneja con una parte muy chiquitita, que es la parte consciente, que es la más pequeña, ¿verdad? Así es, así es. No, el 95% de las cosas que hacemos, como les comenté inicialmente, son inconscientes. Y debemos aprovechar el comunicarnos con el inconsciente, qué cosa tenemos grabado que nos pueda sumar y qué cosa nos está evitando avanzar. Si definitivamente una de las grabaciones principales que tenemos son de la mamá, ¿no? Desde que estaba en la barriga ya nos transmitió, imagínate, las parejas en el cual la mamá en algún momento quiso abortar o estuvo con esa discusión con la pareja. Todas esas emociones, todos esos sentimientos, el bebé lo está grabando. Los miedos, ¿no? Las inseguridades también. sí. Y a partir de ahí yo creo que nace un montón. Definitivamente no. Claro, una vez que nace, tiene nuevas relaciones, pero ya captó todos los sentimientos de la madre. Entonces, es importante que cuando las personas que en este momento también están embarazadas, que tomen conciencia de qué sentimientos están transmitiendo a los bebés, ¿no? Porque a veces las discusiones de pareja o los problemas que pueden haber, y en muchos casos esas intenciones de yo no quiero este bebé, que ya es un mensaje de abortar, hacen de que cuando el bebé sí llega a nacer, porque al final se arrepiente y no le parece que todo está bien, ya le pasaron esa grabación. Ahí es donde es la hipnopedia para niños. Cuando los niños ya sabemos en algún momento que hemos tenido algún problema, el niño lo vemos con algún problema de deficiencia de aprender o es muy tímido, o vemos que tiene algún problema, podemos grabarlo a su inconsciente en las noches a los niños, hablar con ellos más o menos después de que se duerme unos 15 minutos, que ya está dormido, conversar con él, hacer una limpia, pedirle por lo que permitido a ellos. Eso va a ayudar a que el niño pueda limpiar esos problemas que tiene. Ahora, hay que ser coherentes con el tema, porque imaginemos de que hay una discusión de padres y el niño pequeño pudo ver eso. Nosotros sabemos que tenemos que hacer la limpia con la hipnopedia, entonces vamos en la noche y hablamos con el niño. Le decimos que disculpe, que no, que nosotros discutimos, pero ya no vamos a volver a discutir. Ok, hicieron la limpia. Al día siguiente vuelve la misma discusión. Cuando quieres hacer la limpia nuevamente, su inconsciente del niño le va a decir. Por eso hay que ser conscientes, ¿no? Coherentes con lo que vamos a limpiar, para que al día siguiente no vuelva a pasar lo mismo. Totalmente, ¿no? Qué interesante, Ale, todo esto. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Y eso, ponele, el tema del niño en sí. ¿Eso estás hablando una vez nacido el niño o estás hablando de que está en la panza de la madre? Cuando ya está niño, más que todo, uh-huh. Lo que pasa es que normalmente te empiezas a dar cuenta de si hay algún problema con el niño cuando tiene un lento aprendizaje, sí. o es muy cohibido, no se muestra mucho, entonces los padres empiezan a preguntarse ¿por qué mi niño es así? Ajá. Pero la pregunta que se deben hacer los padres en realidad, ¿qué cosa le grabé a mi niño? Exacto. Cuando detecto qué cosa grabé, entonces es ahí en donde puedo hacer la limpia al sí. niño cuando está durmiendo. Eso es esa que eso también pasa. Sí, discúlpame que te corte. Esa técnica se puede hacer a cualquier edad, en realidad. Una vez que está dormido, es como que vos hablás con el inconsciente. Sí. De él, ¿verdad? Exactamente. Está muy exactamente. Bueno. También se puede hacer con adultos. Hay que tener cuidado nada más, porque tal vez el esposo quiere grabarle a Trinopeya a la esposa y la esposa puede decir, uy, ¿qué me quieres grabar? ¿No? Y se puede asustar. Entonces es mejor... No, quizás a mí se me ocurren mis hijos. Que son grabación de inconsciente. Claro, que... Claro, imagínense que está durmiendo con... Y es un problema que se puede generar. Perfecto. Bueno, la verdad que muy interesante tu aporte. Siempre hay cosas para aprender, siempre hay cosas para refrescar. Y siempre hay cosas para que cada uno pueda llevar a cabo en su vida y con la gente que ama, ¿no? Que es un poco eso, esto sí, de aprender, ¿no? El de aprender y el ser mejor persona. Esa es la mirada que yo tengo frente al aprender. Imaginar estas cosas, ¿no? Para poder asistir al otro y asistirme yo también. Así que asistir a mi familia. Vamos, sí, perfecto. Pedro, se nos está yendo el programa. Hoy arranca sí. un programa nuevo que viene después de nosotros, así que tenemos que dejar en tiempo y forma. Realmente daba para seguir charlando mucho más, así que sí. si es de tu agrado, nosotros acá desde desde esta mesa de radio te estamos comprometiendo de alguna manera, si vos lo deseas, a que formes parte de algún próximo programa y que sigamos profundizando un poco más sobre este tema, que es muy valioso y que tenemos mucho más para dar. Si te parece bien y aceptás, claro que sí, claro, vamos que por sí. Más. Claro que sí, yo encantado. Más bien, de nuevo agradecerles por la oportunidad de comunicar estos conocimientos que tenemos nosotros, porque la finalidad de nosotros es eso, ¿no? Aprender para poder ayudar a otras personas. Y qué mejor que este programa para poder comunicar eso a muchas personas que están al tanto de tu programa. Totalmente. Acá Carlos, que es un coach de Colombia, nos está diciendo: nos quejamos por lo que no tenemos y no agradecemos lo que tenemos. Yo no he visto a una persona exitosa quejándose. Recuerda esto, ¿no? Él nos contaba, Carlos participó de nuestro programa también desde Colombia, que es un coach de renombre en aquel país. Así que, bueno, te comprometemos a más para seguir creciendo todos juntos y por el momento te tenemos que dejar. Muchas gracias por tu aporte. Sí, muchas gracias por la invitación. Brevemente, gracias, lo que Alejandra. Te pido es un minuto más. Si querés dejar algún medio de contacto para las personas que te están escuchando, tanto de nuestro país como del resto del mundo. Pueden visitar a mi página Prospera Emprende, en el cual nosotros ayudamos a personas que quieren emprender un negocio o algo así, incluyendo el tema de la parte personal, porque eso nos evita avanzar a veces, ¿no? Y también a la página de Pedro Solís Escobar, o al YouTube también pueden ver los videos de las conferencias que estamos dando nosotros, cuál les va a servir muchísimo. Bárbaro, quedamos así entonces. Un abrazo muy grande, un saludo para toda la gente de Perú. Y bueno, fue un placer haberte tenido. Será hasta pronto. El placer es mío. Un abrazo grande. Adiós. Bueno, así pasaba Pedro Solís, coach y coach en PNL desde Perú. Le quiero mandar un saludo muy especial a Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga, este coach de Colombia, que también es parte de Propuesta Coaching y está acompañándonos. Gente linda, tengo y tenemos que dejar el programa, son 20:53. Así que bueno, le vamos a dedicar todos los éxitos al programa que retoma, ¿no? Damián Espadé ahora, que se llama Intoxicados. ¿Cómo se llama? Inaptados, ahí estamos. Estaba poco asesorada, pero bueno, les vamos a brindar nuestros saludos y el mejor de los éxitos. Y por lo pronto nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, que los vamos a estar esperando aquí en Radio Box 102.9 con una nueva propuesta. Que tengan una semana maravillosa. Muy bien, gracias por estar ahí y espero que, como siempre, les haya servido de algo de todo esto que vimos hoy y bueno, que se hayan podido llevar algo para sus vidas. Gracias, buena semana. Bye bye. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Stare